Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Como siempre les digo, la invitación es para que nos dejen acá en el chat en vivo el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero también que nos dejen sus comentarios, experiencias, preguntitas, porque vamos a estar viendo todo acá con nuestra especialista del día de hoy. Les voy a dejar por acá un mensajito con la palabra nombre más pregunta, para que se animen a dejarnos por allí todas sus preguntitas. El día de hoy vamos a estar hablando con Toñi Méndez sobre el Reiki como acompañamiento a dolencias físicas y emocionales. Toñi es terapeuta especialista en Reiki, numerología kármica, chamanismo y geometría sagrada. Se explicarán los diferentes métodos emocionales y cómo estos afectan a nuestro cuerpo. Cuando nos negamos a aceptar lo que nos está pasando, el cuerpo da síntomas y acaba enfermando. Así que vamos a hablar todo esto con Toñi. Yo le voy a hacer llegar la invitación para que se una a este directo. Mientras tanto, quiero ir enviando saluditos a todas las personas. Para Aurora también, hasta Diana que nos saluda desde Houston, un saludo grande hasta México, muchas gracias a los que nos empiezan a acompañar el día de hoy. Veamos si Toñi puede conectarse entonces a este directo. Veamos allí, Toñi, si me ves, te estoy enviando la invitación. Veamos si nos podemos comunicar. ¿Estamos? Saludos, un saludo grande, enorme, hasta Colombia. Cuéntenos si conocen sobre el Reiki, si han escuchado hablar un poco sobre Reiki, déjenos todo acá en los comentarios. Quiero enviar un saludo hasta Argentina, hasta Uruguay también, gracias a los que nos están acompañando. A ver. Estoy enviando un mensajito a Toñi para que se conecte, veamos si nos podemos comunicar. Cuéntenos si alguien más ha estado teniendo este inconveniente con Instagram. Veamos. Queremos en lo posible tener este espacio de entrevista. Veamos. Ahora sí, Toñi puede aceptar nuestra invitación. Me parece que no, me salta un mensajito. A ver, a ver. Pero mira lo que se dice. Toñi, ¿estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Me ves? Hola, guapa. Yo no te veo. ¿Me estás viendo? Sí, sí, te veo, te veo. Te veo perfectamente. Vale, vamos entonces a preguntarle a toda nuestra audiencia si nos ve a las dos, porque si nos ven, podemos continuar con este directo. A ver. Ok. Mira, estoy viendo por el computador que estamos, así que estoy enormemente feliz de que lo conseguimos. La verdad que sí. Sí, sí, sí. Bueno, creo que es el momento entonces de compartir esta información maravillosa que tienes sobre el Reiki que hace tanto queríamos escuchar. Pues sí, la verdad es que sí. Que ante todo, daros las gracias por la invitación, ¿no? Por esta plataforma que yo conozco de hace muchos años y la sigo, ¿no? Y me ha hecho muchísima ilusión vuestra invitación. Ante todo eso, muchísimas gracias. No, Gracias. muchísimas gracias a ti, Toñi, que quieres formar parte y que ya estás formando parte de esta ma familia maravillosa que es Mindalia y que nos encanta tener siempre puntos de vista nuevos, frescos y que nos cuentes para Toñi Méndez cómo es el Reiki para sanar todas estas dolencias, no solamente físicas, sino también las emocionales. Para mí ha supuesto muchísimo, ¿no? Porque para mí me ha sanado también, ¿no? Y el hecho de compartir con los demás, a la vez que yo sanaba a los demás, me sanaba a mí mismo. O sea, era algo que me ha ayudado muchísimo a mí. Entonces, acompaña mucho a las personas, pues, que sienten, sobre todo, ansiedad. Que la ansiedad no te deja ver más allá de lo que tienes delante de tus ojos, a veces ni lo ves. Esta ansiedad, estos nervios, esta cosa que es como no ves claro la vida. Entonces, a través del Reiki, tú entras en esa paz que todos tenemos dentro, pero la tenemos que buscar, tenemos que encontrar esa paz en nosotros. Es la que nos ayuda a ver con claridad nuestra vida, porque se ve en blanco y negro. Y cuando tú entras a ver, recibes esa luz, lo que recibes, ¿no? De arriba, yo me conecto con los médicos del cielo. Y a través de ellos, tú le pasas a la persona. Y esta persona es cuando empieza a sentir esa paz, esa relajación. Ayuda a sanar lo que es físico. Porque si lo digo es porque lo he hecho. Físico, el emocional y espiritual. Te ayuda a ver la vida de otra manera. ¿Cómo sana tu cuerpo? Es mágico. Es mágico. Tú, cuando entras en este mundo, es que es muy difícil explicar lo que sientes. Sientes un amor tan grande, que no puedes explicarlo. No puedes explicar hasta que tú no sientes ese amor. Ese amor es el que transmite, el que tenemos dentro y que tenemos que buscar. Es un amor muy grande y el que te ayuda a sanar. Cuando tú decides sanarte, porque hay personas que no quieren, hay que respetarlas. Pero cuando deciden hacerlo, les cambia la vida, les cambia esa sonrisa. Empiezan a quererse, porque es muy importante querernos. Si no nos queremos, no vamos a ver nada. A través del Reiki te enseña a quererte, a amarte. Cuando te enseñan a amarte, empiezas a querer tú también a otras personas. Empiezas a sentir ese amor por ti, a mirarte, a cuidarte, a rechazar lo que te hace daño, porque sin querer, ¿vale? Porque cada uno, las personas que vienen a dañarte o a decirte o a, la tomas con mucho dolor. Reiki te ayuda. Te ayuda a saber que eso no es para ti. Entras en otra dimensión. No te oigo, corazón, no te oigo. No te oigo. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Tony, te decía que en un principio dijiste que a medida que tú ayudabas a otras personas a sanar, también era para ti. Viste, la energía en definitiva se transforma. Totalmente, totalmente. Lo mismo que tú das, recibes. Entonces, cuando tú estás dando y estás recibiendo, estás aprendiendo lo que y estás sintiendo, porque tú sientes. O sea, es una canalización. Tú canalizas esa energía, pero esa energía, a la vez que la estás transmitiendo, tú la estás recibiendo y estás sanando. Sanando esa parte, porque tú no tienes esa. La persona que tienes delante te está mostrando también algo que tú tienes y tienes que sanar. O sea, yo lo tengo clarísimo. Tú tienes que sanar algo cuando esa persona la tienes delante. Entonces, a la vez que tú estás sanando a esa persona, te estás sanando a ti misma. Yo lo llevo mucho, llevo muchos años en esto y la verdad es que yo he sanado muchísimo. Yo no tengo nada que ver la que hace 10 años o más con la que ahora estoy. Entonces, a través de aquí, yo he aprendido muchísimo. Y a sanar, o sea, el físico también, o sea, se sana el físico también. Si tú tienes algo, algo en el cuerpo que necesita ser sanado, es sanado. Sanas las emociones, puedes sanar. Las heridas emocionales, puedes sanar lo que son los, que no me sale ahora, las adicciones. Quiero hacerte Sana. una pregunta, Toñi. ¿Estás? Dime. Ajá. Te perdí de pronto, me parece. ¿Sí? Yo te A veo. ver. Ah, ok, ahora sí te escucho. Vale, yo te veo. Toñi, te quiero hacer una pregunta. Dime. Si yo te digo, tengo alguna dolencia física, vamos a decirlo, tú ya sabes lo que localizar. Cuando es algo emocional, ¿cómo es esa búsqueda o esa investigación que haces con el consultante? Yo puedo tener primero una charla con el consultante, ¿vale? Pero una vez que yo le pongo las manos encima, aparte, la energía es muy sabia, la canalizas y esa persona va recibiendo. O sea, en el trance, pues vas sintiendo, vas viendo esos colores, esas emociones, vas sintiendo esa paz y esa tranquilidad, esa ansiedad que tú tienes, que no te deja vivir porque la ansiedad no te deja vivir, no te deja estar tranquilo y vas buscando como loco a ver cómo puedo ayudar, qué puedo hacer para distraerme de esta ansiedad. Va mermando y eso lo que van sintiendo, esa energía que van sintiendo, cómo les entra en el cuerpo, cómo les va limpiando porque siente la energía que los sacude y les limpia. ¿Cómo siente si tiene ese ruido mental, que a veces el ruido mental no te deja tampoco descansar? ¿Cómo silencia la mente? Me van explicando lo que van sintiendo y cada uno lo siente a su manera. Claro, cada uno. La energía es sabia y ella va hacia donde tiene que ir. Y cada uno tiene una parte que sanar. Y entonces se manifiesta de una manera u otra. Ven esos colores, se ven en el mar, se ven rodeados de una paz inmensa. Me cuenta hasta incluso que vuelan, se sienten volar. Entonces todo eso. Luego la energía sigue trabajando en ellos. Entonces van viendo cómo van saliendo, quizás de esa oscuridad o esa ansiedad, cómo va saliendo y se van transformando. Y tú los vas viendo, cómo ellos se transforman. Y a la vez, lógicamente, me transformo yo. Para mí es una herramienta muy valiosa. Es muy hermosa trabajar con ella. Y sentirla. Yo, yo desde que estoy en esto, que es un sentimiento y una forma de vida, yo le agradezco mucho a Reiki, ¿no? Que es la energía universal, haberla llevado a mi vida, la verdad. Agradezco muchísimo. No te oigo, no te oigo. A ver, cuéntanos, Toñi, ¿cómo fue que llegó a tu vida y que hiciste ese clic que dijiste, wow, esto es poderosísimo, lo vivo y porque se te escucha que lo disfrutas y que lo haces tuyo? Pero ¿cómo fue ese primer momento? ¿Cómo fue mi primer momento? Bueno, yo estaba atravesando unos momentos bastante duros en mi vida, muy, muy duros. Y yo buscaba la manera de salir de esos momentos porque mi mundo, mi vida se había puesto patas arriba. Entonces yo buscaba la manera de sanarme, de curarme, porque yo no podía andar, yo me arrastraba por la vida. Entonces fui a hacerme una lectura de aura y a un centro y de ahí conocí lo que fue mi mentora de Reiki, mi mentora, mi maestra de Reiki. Y a partir de ahí, esto ya hace 11 años. A partir de ahí mi vida cambió. Mi vida cambió. O sea, se transformó. Fue poco a poco, lento, ¿vale? Porque no te entra de golpe. Pero sí que marcó un antes y un después. Y yo a partir de ahí, no, no, no, yo tenía claro que cuál iba a ser mi camino y el que yo quería era el camino de la sanación. Para mí es muy importante. Y yo me siento muy feliz y muy agradecida porque ha transformado mi vida, ha transformado mi mundo, mi manera de ver la vida, mi manera de ver la vida y de ver lo que nos rodea, las personas, cada uno es como es. Me ha ayudado a comprender. Oye, y fíjate que así como para ti fue transformador, también lo pones al servicio. O sea que podríamos decir que quizás esto formaba parte de tu misión. Totalmente, totalmente. Bueno, a mí lo que este hombre me dijo, pues fue que yo era una sanadora y que me tenía que poner al servicio. Y tal y cual, pues me quedé en este centro haciendo talleres y tal, y hablando pues con ella y tal, se convirtió en mi maestra y en mi mentora durante un tiempo hasta que se acabó y yo tuve que, digamos que transito el camino espiritual hacia adentro, porque primero tenemos que ser nosotros antes de a los demás. Entonces yo primero he tenido que sanarme a mí misma para poder compartirlo, mi aprendizaje y mi sabiduría, poderlo compartir con los demás. Y en esto está, pues, la sanación de Reiki. Este camino yo lo amo y lo tengo clarísimo, que es lo que yo quiero y lo quiero compartir porque si yo he podido sanarme, sé que puedo hacerlo otras personas. Y el hecho de poderlo dar yo, a mí me llena de satisfacción, la verdad, y yo me siento muy feliz de poderlo compartir y de que alguien sienta lo que yo he sentido. O sea, es maravilloso y cuando yo veo a la gente que está contenta y que se siente mejor y que está mucho feliz, que hayas lo mismo que yo lo he sentido cuando me lo dieron a mí, pues yo feliz de poderlo compartir con los demás. De hecho, para eso lo hacemos. No lo hacemos. Yo por lo menos lo hago, mi camino lo basé en poderlo compartir con los demás. Porque ¿qué sentido tiene tener un conocimiento o tener una sabiduría y guardártela? Lo tuyo es darlo y expandirlo, que era mi deseo, expandirlo. Y bueno, pues creo que lo estoy haciendo, que me queda mucho, por supuesto que me queda, pero Hasta aquí, de momento estamos hasta aquí. Seguramente, así como fue para ti transformador, también vas a ayudar a transformar vidas. O sea, no tengo duda de eso y bueno, todo lo que falta, como decimos. Sí, todo lo que falta, todo lo que falta. Yo a veces pienso, bueno, es como que acabamos de empezar, ¿vale? Porque cuando, a ver, nosotros no vamos a dejar de aprender hasta que nos vayamos, de crecer, ¿no? Y en ese crecimiento va a haber muchísimo más. Sé que va a haber muchísimo más. Y a la hora de compartirlo, a la hora de darlo, va a haber mucho, muchísimo más. Entonces, esto es, digamos que la sanación es una sanación energética. Es energética. Y entonces, esa energía, la persona que lo admite, si no lo admite, se cierra en banda, no te va a hacer nada. Pero una vez que tú decides recibirla, lo vas a ver. Es que te, no puedo explicar realmente. No se puede explicar cómo se siente o cómo la persona cuando lo ha recibido, lo agradecida que está, lo agradecida que está de cómo se siente como en una nube, en una nube. Es muy bonito, es muy bonito. Es un camino muy bonito, el camino de la espiritualidad, el camino de la sanación, el camino del Reiki, es un camino bellísimo. En el que yo estoy muy orgullosa de ello, la verdad, muy feliz, muy feliz. Toñi, ¿quieres compartir con toda la comunidad de Mindalia cómo son tus terapias? Mis terapias se basan en la imposición de manos. Les hago limpieza, ¿vale? Les hago limpieza energética. Y mi imposición de mano es el limpiarlo, arrastrar toda la basura, digamos, que algunos tenemos o esa pesadez que tenemos de alguna manera. Les saco cosas que ya no valen, que ya no les sirve de todas estas energías malas que tenemos, que realmente esta basura que todos venimos con ella y tenemos que limpiar. Yo las voy limpiando, se van limpiando. Y luego las manos se las coloco donde yo voy guiada y hacia donde me manda y yo allá voy. Y allá donde pongo las manos donde se nota. Es más o menos. No te oigo. Ahora, ya lo saben todos cómo funcionan las terapias de Reiki con Toñi. Esto es energía pura, como lo ha dicho ella. Recuerden que aquí debajo en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto para que ustedes también puedan vivirlo y experimentarlo. Toñi, tenemos algunas preguntitas. ¿Te parece si vamos con ellas? Sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos a ir con una de Andrés Neira que dice, ¿cómo puedo hacer para sanar mis bronquios? Tus bronquios, ¿cómo puedes hacer para sanarlos? Pues recibiendo Reiki. Si tú quieres sanar tus bronquios, solo con ponerte las manos encima, los bronquios te van a sanar. Porque la energía va hacia donde tú lo necesitas. Yo, cuando me pongo realmente, en realidad, no sé lo que estoy haciendo. Simplemente te pongo las manos encima y la energía te sana. Es ella, en realidad yo solo soy un canal, solo soy un canal. Y hacia allá donde me dirige, tú quieres sanar los bronquios, tú quieres sanarte una dolencia de otra manera. Yo no te voy a decir, hay enfermedades que son muy duras, ¿vale? Y mejor ni siquiera mencionarlas. Y te va a ayudar. No te voy a decir te va a sanar, pero sí que te va a ayudar a sobrellevarla, a relajarte, a tener esa paz. Que no vas a tener quizá tantos nervios y tanto miedo. Y eso quizá te ayude también. los bronquios como una infección, como te va a ayudar. Y te lo digo porque lo he hecho. Lo he hecho. Gracias, Toñi. Tenemos una preguntita acá desde Colombia y dice lo siguiente: ¿el Reiki es únicamente presencial o se puede hacer también de manera remota? Sí, te lo puedo hacer a distancia, por supuesto. Por el tiempo y el espacio no existe en este canal. Este canal no. Se puede hacer a distancia perfectamente, claro que sí. Gracias, Toñi, por responder esta preguntita. Vamos a ir ahora con una pregunta de Jime y dice, ¿cómo conectarme con mi raíz? ¿Cómo conectarte con tu raíz? Pues enraizándote en la tierra, te pones tus pies en la tierra donde si está en la naturaleza, mejor. Tú te coges y haces una visualización de cómo salen raíces de tus pies y te enraizas en la tierra. Si tú te quieres conectar a tu raíz, Reiki también te lo va a hacer. Es una energía maravillosa que te va a ir donde tú lo necesitas. Es que cada uno va a recibir lo que ellos necesitan. Si tú necesitas enraizarte, pues te vas a enraizar. Por supuesto que te vas a enraizar. Es que no lo dudes. No lo dudes. Gracias, ¿eh? No te oí. Ay, a ver, hola. Hola. Perdón, es que justo aquí al lado están construyendo algo, me parece, haciendo algo en un departamento y me estoy silenciando para que no me interfiera. Ah, vale. Perdona a todos. Vamos a ir ahora con una preguntita que nos hace Mario Acosta y dice, se puede con la energía. Se puede con el Reiki, perdón, parece que está escrito. Se puede con el Reiki sobre la energía de la ansiedad, transmutarla o cambiarla a positivo. Por supuesto que sí. Esa energía, la ansiedad te la calma. Esa ansiedad desaparece. Tú sientes más paz en ti. Por supuesto, te puedo asegurar que la ansiedad la desaparece, la elimina. Entras en esa paz, en ese estado de paz en la que no sientes esa ansiedad o esos nervios o esa cosa de no saber qué hacer. Te aseguro que te la calma, te quita la ansiedad. Gracias por responder. Gracias a Toñi, vosotros. vamos a ir con otra preguntita que nos hacen por acá y es de Andrea desde Uruguay y dice, siento muchísima tristeza. ¿Con el Reiki puedo saber de dónde proviene? Saber de dónde proviene la tristeza. No lo sé si esto tú puedes saber de dónde proviene esta tristeza, pero sí te puedo asegurar que la tristeza desaparece. Eso sí te lo puedo asegurar. ¿De dónde viene? Esto de momento no te lo puedo decir porque no he tenido a nadie así. Pero que desaparece, sí. Desaparece la tristeza, sí, te lo puedo asegurar. Y también Muchas hablando. gracias. También hablando, podemos sacarlo. Hablando, mira, acabo de recibirlo. Hablando, comunicándonos, te puedo sacar de dónde viene tu tristeza. Porque canalizo también, o sea, lógico, normal. Sí. Claro, digamos que es el conjunto de la canalización y la imposición de manos. Exacto. O sea, yo canalizo. En el momento yo te estoy. Te hago la imposición de manos y yo canalizo. Y si te tengo que decir algo, te lo voy a decir en ese momento. Si te tengo que decir algo, tú me puedes explicar o me puedes decir y a mí la respuesta te la puedo dar en esa canalización. Y igual, de ahí, sí, totalmente. Muchas Bueno, gracias. no, gracias a ti por responder, Toñi. Vamos a ir ahora Con una pregunta que nos hace Lola, ¿con el Reiki se pueden curar enfermedades mentales? A ver, curar como curar enfermedades mentales, si vienes con ella de nacimiento, esto es más difícil. Hay algunas cosas en las que yo no te puedo asegurar. Yo te puedo decir, vamos a por ello. Porque es muy arriesgado decir, yo te lo puedo curar, yo te lo puedo curar. Se puede mirar si podemos curarlo. Hay cosas que son muy delicadas para yo decirte sí, porque puede ser que sí, porque sea para tu sanación, porque a veces las tenemos hasta que buscamos estas alternativas, y otras tú lo tienes que vivir. Entonces, las que tú tienes que vivir, las vas a tener, porque las tienes que vivir, porque vienes para vivirlas y experimentarlas. Pero si te has de sanar, pues seguramente que sí. Pero no te las puedo fijar. ¿Que te vas a sentir mejor? Sí, por supuesto que sí. O comprender el por qué estás viviendo esa situación. También. Eso también. Muchas gracias, Toñi. Y quiero agradecer nuevamente a todas las personas que nos estuvieron acompañando en el directo con esos mensajitos. Les recuerdo que este directo va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden compartirlo, verlo las veces que quieran, porque tiene información súper, súper interesante. Les recuerdo que debajo en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto de Toñi para que puedan ustedes contactarse y también participar de esta terapia tan poderosa e interesante que, bueno, después de todo lo que nos ha contado Toñi, yo creo que tenemos todos ganas de intentarlo. Toñi, te invito a que cierres este espacio con un mensajito para toda la comunidad de Mindalia. Bueno, el mensajito es que creáis en vosotros, que creáis que podéis curaros, que podéis salir de la situación en la que estáis, que hay algo más grande ahí, que no es solo lo que vosotros creéis que soy, sino hay algo mucho más grande y que puede ayudaros a salir de donde estáis, que puede ayudaros a sanar y a sentiros mejor y quereros más. Y muchísimas gracias por todo. La verdad es que os agradezco muchísimo esta oportunidad, la verdad. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Toña. Ha sido un placer y espero volverte a ver pronto. Muchas gracias igualmente. Un beso. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Adiós.